Hola Emilia, buenas tardes a la audiencia toda. Bueno, gracias por estos minutitos. Queremos saber que, cómo anda el barrio, si el centro vecinal está funcionando. El barrio bien, gracias a Dios. El centro está funcionando, haciendo la finalización de su mandato, está terminando de hacer toda la parte administrativa que corresponde. Por eso es importante esta comunicación con ustedes para poder transmitirle a todos los vecinos de Yardino, pero sobre todo a los del barrio, la reunión que se va a hacer, la asamblea general ordinaria que se va a hacer el 1 de marzo, que es domingo, en las instalaciones del centro CEDER, enfrente de la iglesia de la Merced. Sí. Para contarles todo lo que fue pasando durante estos 2 años y además, bueno, avisarles que hola, nos estamos yendo y hay que convocar a nuevas listas de vecinos para todos aquellos que quieran participar, obviamente. No es una, que es una asamblea para no para elegir ahí, no para elegir la nueva comisión. No. Todavía. Bien. Es una asamblea como para avisarle a los vecinos que esta comisión está llegando a su fin en su gestión. ¿Cuándo es la fecha de final? El 1 de marzo a las 11 de la mañana, es domingo. Sí. Pero el mandato de esta comisión, ¿cuándo termina? Mira, terminó en realidad el 29 de enero, pero por algunos problemas que tuvimos con el tema papeleo, digamos, esto es un mea culpa, nos hemos quedado un poco dormidos en eso, había que hacerlo con mucho tiempo de anticipación, en eso nos dormimos realmente, porque bueno, es la primera gestión de este centro vecinal. Hay cosas que yo estoy aprendiendo ahora que no sabía, porque uno se pone a leer precisamente y empieza a ayornarse de mucha cosa. Sí. Entonces, bueno, se demoró un poquito, pero más allá de que haya finalizado el 29 de enero, el centro sigue funcionando como centro hasta tanto haya nuevas autoridades en la gestión. Primero, en esta asamblea, lo que se va a hacer es hacer una lectura de la memoria anual, hacer un balance económico general y un informe de la revisión de cuentas. Claro. Más allá de eso, también se va a elegir a... son 3 vecinos, si no me equivoco, 3 vecinos titulares y 3 suplentes para la Junta Electoral, que van a ser los veedores en el caso de que haya más de una lista, y se va a convocar y se le va a pedir a aquellos vecinos que quieran participar que conformen una lista. Va a haber un mes de plazos, calculamos que las elecciones serán después del 1 de abril, va a haber un mes de plazo para que todos aquellos que quieran conformar una lista así lo puedan hacer. Bueno, mucho trabajo eso, ¿eh? Es trabajo, sí. Te digo que sí. Sí, es trabajo, cosa sí. Que yo no, la verdad no sabía que era tanto, claro. Pero te digo que es lindo trabajar con los vecinos, para los vecinos, por los vecinos. Porque, bueno, en definitiva también estoy trabajando para mí, que soy vecina del barrio, ¿no? ¿Cuántos vecinos hay en el barrio? Mira, nos quedamos también ahí con el tema censal, porque, bueno, empezaron las fiestas, después siguió el mes de enero, entonces estamos ahí como, nada, esperando que termine febrero y después del 1 de marzo arrancaremos otra vez. Pero hasta ahora serán cerca de 300 y piquito de vecinos que hay en el barrio. De todos modos, no todos van a poder votar, solo van a poder votar aquellos que tienen domicilio acá en el barrio. Claro. Pero bueno, obviamente esos 300 y piquito todos tienen voz, así que están todos invitados a la asamblea, incluso para que nos digan aquello que hicimos mal, porque de esto estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Porque obviamente hubo muchas cosas que no se hicieron, muchas de las que quisimos hacer no pudimos por falta de tiempo o porque... Al menos el año pasado nos invadió el tema de la seguridad, que fue acá un detonante en el barrio. ¿Cómo está ahora, Laura? Ahora está mucho más tranquilo, pero de todos modos se siguen escuchando casos de que quisieron intentar o trataron de destejer el alambrado para poder ingresar. Mm. O sea, como que van teniendo otro tipo de aprendizajes. Y los van poniendo en práctica. Pero bueno, acá se hizo un trabajo muy grande junto con Barrio Quimbaletes y el resto de los referentes barriales nos pusimos como muy las pilas como para trabajar con los vecinos de que estemos todos alertas y atentos. Un vecino que sale por alguna razón X, bueno, tratemos de estar todos atentos, si se va de vacaciones o se va, no sé, a la plaza a la noche porque hay un festejo, hay un evento, lo que fuere, bueno, estemos todos atentos, al menor ruido salir a la calle. Eso ayudó muchísimo a disuadir, a persuadir, y bueno, y la gestión policial esta nueva con el nuevo subcomisario Cabrera, si no me equivoco, ha dado, no sé si efectos rotundos y terminantes, pero al menos nos ha tranquilizado un poco más a todos. Bien, ¿y vos que estás con ganas de seguir en una comisión, Laura? Mira, estamos trabajando con otros vecinos, tratando de conformar una lista. Sé que quizá muchos van a decir nos está sacando ventaja, pero sí, estamos queriendo hacer una nueva propuesta que por ahí da para otro viernes de charla, pero que básicamente tiene que ver con el trabajo con el ambiente. Se va a llamar Ambiente en Marcha, porque si no tenemos en cuenta el ambiente, todo lo que es el suelo, la tierra, los árboles, los animales, las plantas, todo, absolutamente nada sobrevive, y no sobrevivimos nosotros tampoco. Entonces vamos a empezar a trabajar ahí. Queremos hacer una especie, porque no va a ser obviamente a nivel general, pero una especie de ordenamiento territorial de lo que es el barrio, de si hay cuencas, si no hay cuencas, qué árboles nativos hay en la zona, qué podemos quitar, qué no podemos quitar, lote que se venda, a ver qué especies van a sacar, qué no se va a sacar. Queremos saber qué árboles tenemos en las veredas. Tuvimos el caso hace poco de algunos arbolitos autóctonos que se sacaron, y bueno, ahí estuvimos con la gente del barrio toda, tratando de hacer fuerza para que esos arbolitos sobrevivan. Gracias al Dios sobrevivieron, están fuertes. Pudimos hablar con los dueños de ellos y bueno, ahora los están cuidando y protegiendo. Entonces un poco es empezar a cuidar todo lo que es nuestro, ¿no? Y preservarlo. Pero bueno, muchas... ¿cuántas personas tienen que integrar la comisión? Son 14 personas. Claro. Que después, obviamente, y obviamente es difícil porque no todo el mundo tiene el tiempo, porque claro, trabajan, sí, porque tienen sus hijos, porque la vida, es más, los días se nos van volando si nos ponemos a pensar. Entonces de pronto fuiste a trabajar, volviste, cenaste, qué sé yo, ya se te fue el día. Uh-huh. Pero bueno, estamos tratando de ver y de compaginar horarios, cosa de que nos convenga a todos, de juntarnos por ahí a la noche o un domingo a la mañana temprano, cosa que después le quede libre a todo el mundo. Es difícil porque yo sé que hay gente que quiere trabajar y participar, pero le cuesta por una cuestión laboral. Y también está la otra gente que, nada, mira desde el la puerta de calle hacia adentro, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, no importa, el tema es seguir y educar en cuestiones de participación, porque creo que nos está costando esto, ¿no? Claro. Participar en todo lo que es común, porque lo que le pasa al otro me puede pasar a mí, pero no solamente desde ese lugar, sino el hecho de ser solidarios y ser participativos y compartir y ser, como dije, solidarios con todos y con lo que le está pasando a los demás. Claro. ¿Me ubicás más o menos los límites del barrio? Sí. A ver, empezamos por Avenida San Martín, sí, a la altura de la calle Bucarest, sí, que es donde termina el asfalto, sí, de San Martín. Seguimos hasta Camino de los Artesanos. Doblamos por el Camino de los Artesanos, seguimos hasta el cementerio. Sí. Del cementerio doblamos hacia la derecha y, si no me equivoco, esa se llama algo Cañada de la Merced, algo así, la calle, porque estoy así como complicada. Claro. San Antonio, seguimos derecho, San Antonio, que es donde está el tanque. Sí. Y después bajamos por Bucarest, otra vez. Bien. Clarito. Perfecto. Podemos hacer un croquis y después lo pasamos. Pero bueno, traté de hacer lo mejor posible. Para ubicarnos un poco. Bueno, Laura, repetimos entonces la asamblea, horarios, Sí. lugar y nos volvemos a comunicar en la próxima, ¿dale? Sí, por favor, Bueno, sí. la asamblea va a ser el domingo 1 de marzo a las 11 de la mañana en las instalaciones de la institución CEDER frente a la iglesia de la Merced. Y ahí esperamos a todos los vecinos para que no solamente nos tiren las orejas por aquello que no hicimos y que prometimos quizá, sino también como para que se enteren de aquello poquito que pudimos hacer, pero que realmente se hizo con toda la responsabilidad y con toda la buena predisposición, porque obviamente, vuelvo a reiterar, el año pasado nos llevó puestos, así nos dio un cachetazo masivo el tema de la seguridad y no, Claro. y pusimos mucha pila en eso. Fuimos a todos lados donde había que ir, con la intendencia, con el Consejo de Seguridad, con algunos concejales que acompañaron, con todos los referentes barriales. La verdad, le pusimos mucha pila a eso. Pero bueno, no depende ya tanto de nosotros, ¿no? Depende Claro. de otras instancias. Dos preguntitas más, con Sí. la relación con la municipalidad y dónde se reúnen, en el CEDER, ¿le presta siempre el lugar? Con la municipalidad es excelente, con todos los miembros de la gestión, tanto ejecutiva como legislativa, es excelente. La verdad, siempre tenemos ahí muy buena predisposición para volcar todas nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras quejas también. Hemos trabajado mucho con Bruno Villaluce, por ejemplo, de Obras Públicas, Sí. que la verdad es un tipazo porque nos recibe siempre, nos atiende siempre, nos escucha siempre. Siempre hay un asesoramiento o un consejo para hacer frente a un, no sé, nos quedamos sin luz o sin agua o lo que fuere. Y con respecto a las instalaciones del CEDER, sí, cada vez que nosotros le pedimos el espacio, generosísimamente a mí me entregan la llave. No es que va alguien de la gente del CEDER a abrir la puerta, no, Claro. me entregan directamente la llave. Bueno, con mucha responsabilidad, obviamente entregamos las instalaciones como corresponde, así que eternamente agradecidos a ellos. Eso